mirar. Qué mal por hacer deporte para poder gustarte un poco más. Me iré mucho más al norte, donde no me importe las vueltas que das. Perdí un combate a muerte con la mala suerte, ya no estoy muy mal. No soy uno de esos chicos que se meten pupas en un soporte. No voy a enseñar las fotos de los platos rotos antes de cobrar. No sé si perdí mi tiempo buscando un momento de serenidad. Tal vez solo necesite alguien que me inspire cuando ya no hay más. Estoy sentado en medio de la oscuridad, cansado de estar enganchado a salir a pillar. Estoy sentado en medio de la oscuridad, con un ladrón a cada lado y una cruz detrás. De mi sonrisa nueva, mi chapa de leño, mi ración de sol. Y tú te tiraste al cuello y me quitaste el sueño y la ropa interior. Como un perro sin su dueño me sentí pequeño, solo y asustado. Detrás de mi nuevo hueso con el rabo tieso y el tiempo contado. Con un futuro gris sin carne ni pescado. Con este corazón que late en esta compasado. Con un futuro gris sin carne ni pescado. Con este corazón que suena donde se ha afinado. Superdrogados. Superdrogados. Mejor